Deportes. Practicar. Las artes marciales. El atletismo. El boxeo. El ciclismo. La equitación. La escalada. La esgrima. El esquí. La natación. El piragüismo. El senderismo. La vela. Jugar. Al baloncesto, al balonmano, al béisbol, al fútbol, al golf, al hockey, al ping-pong, al rugby, al tenis, al voleibol, al vóley, al waterpolo. Hacer. Danza, baile, gimnasia artística, gimnasia rítmica. Snowboard, yoga, patinaje. Ir a correr al gimnasio.